sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Creo que más que nunca tenemos que cuidar este microespacio de fingida de demencia hasta que arrancamos con las noticias duras, porque como así cuidamos el tepa de Mercedes Morán de terraza a terraza para mantenernos arriba, también este espacio. Totalmente, totalmente, este espacio de Asociación Libre le llamo yo. ¡Me encanta! De Asociación Libre, me encanta. Sí, porque demencia, digamos, es como que estamos bastante conectadas, no es como que queda en un juego, mirá, y aparte edulcoradas o endulzadas. ¿De qué va ese alfajor de técnica alfajores, por favor? A ver, si me permite mi visión. Igual tengo el resultado porque me lo dijo el compa, Pauli, si querés. DDL azul, claro. ¿Será que tendrá Roquefort? No. Es de, ¿viste el azuquitar blanco? Es de dulce de leche, azucarado, con la, ¿viste esa? Tipo esa el clásico Jorgito. Exacto, esa capita como blanca. Como que la cubierta es como de azúcar impalpable, un clásico, Pauli. Y acá dejaron uno que, ¿sabés qué tiene arriba? Como tortita negra, como azúcar quemada. Me está jodiendo que lo que me mandaste era un alfajor. Julia, yo pensé que me estaban mandando una foto de una tortita negra. Factura clásica, tortita negra, que son una delicia igual, que es difícil de conseguir unas ricas, pero no imaginé que eso podía venir en versión alfajor. No, todo. Se supera día a día. No, estas técnicas del alfajor, o sea, todos los gustos, todos. Sí, no, además, ahora que me doy cuenta, claro, la foto la saqué de como mirando para arriba y no te saqué el costado, como que vos no ves que hay dulce de leche en el medio. ¿Me escuchaste? No, no te está escuchando. No te está escuchando. Ahora le escucho a Julia. La venía escuchando como gritándome a lo lejos y ahora la escucho. Estaba entre lectura de labios y la imaginación de lo que podía hacer el alfajor. No, lo que te decía es que cuando te saqué la foto no me di cuenta de que te la saqué como con efecto raro, porque no veías la capa de dulce de leche del medio, era imposible que te dieras cuenta. Ay, o sea que es una tortita negra, una como que un alfajor lo hicieron que las tapas es una tortita negra, digamos. Exacto. Así es, porque decía recién el compañero que está con el calor y el chocolate no, como que no va, hace mucho calor para estar con el chocolate, entonces estaba con esto del azuquitar y el azúcar negra de tortita negra, digamos. Yo al compañero de técnica alfajores, que ya mismo sugiero que vayan a Instagram, sugiero que si quieren darse una alegría, aporten ese emprendimiento. No sé qué se merece, porque la verdad es que lo que ha alcanzado en materia de alfajor, que para mí es el producto nacional por excelencia, es una locura. Muy rico. Aparte, ya llegamos a la cuenta, ¿no? Que es el anteúltimo programa. Entonces, el viernes que viene te invitamos porque nos vamos a dar como una fiesta de azúcar en ese pase entre programa y programa para despedir el año así, como alucinadas de azúcar. ¿Cómo la ves? La veo que no voy a poder ir, pero que me lo transmitan, que... ¿Hacen balances en los fines de año ustedes? Sí, amigas, las invité a participar de un frasco. Julia, con intención. Es verdad. ¿Saben lo que hicimos a toda la audiencia que nos está escuchando? Cuando comenzaba este año 2023, cuando terminaba el 2022... en un frasquito de vidrio, cada integrante de este programa de radio deseó, intencionó algo para el 2023. Lo anotó y lo puso en un frasquito que Juli guardó durante todo el año. Andá a saber dónde, en qué cajón lo guardaste. No, para nada, está a la vista. Vos entrás a casa. ¿En serio? Y lo... Por supuesto, hay un frasquito. Qué ansiedad, Julia, que esté a la vista. No, pero hace más, como 8 años que hago esto. Entonces es el mismo frasco hace mucho tiempo que está ahí en un estante, entre libros, cositas, y velas, ahora... ahí están las intenciones de todas sus, o sea, de las charcas y otras intenciones. Digamos, ah, es un frasco lleno, lleno de papeles. La cosa es que ahora que está terminando el 23, vamos a abrir esos papeles. ¿No? Se está planificando apertura. Miedo, no me acuerdo qué intenciones. Está bien, esta es la idea, que ahora vos te encuentres con la Pauli del 2022 y diga, ah, mira Pauli, todo lo que avancé. Es buena. O podés decir, mirá cómo retrocedí. Ay, Paula. O voy como un cangrejo para el costado. O claro, estoy marchando medio chanfleada, pero va. Pero para el costado de alguna manera avanzas. Sí, yo creo que la propuesta... Los laterales son buenos. Sin duda, más vale, si no es como muy aburrido en línea recta. Ahora, propuesta en vivo, podemos hacerla el miércoles si vos tenés un ratito para moderar. No, lectura en vivo ni de remate. ¿Qué querés que te lea mi diario íntimo de la adolescencia también en vivo? Ya bastante saben de nuestras vidas quienes escuchan Charco. Pero el efecto de abrir un frasco después de un año que tiene tanta energía, pues, ¿saben? Ese frasco camina solo, más o menos. Va a salir fueguito del frasco. Hace como... tiene una efervescencia. O sea, vos abrís el frasco... ¡plup! Y sacamos los papelitos en vivo el miércoles. ¿Cómo la ven, la cita? Tenés un ratito la apertura. Apertura con apertura de frasco. Estoy para eso. Qué miedo. Sí, la verdad que no recuerdo para nada que pude haber intencionado. Yo ni siquiera recuerdo haber intencionado, imagínate. Nunca nos imaginamos, no sé, ni las elecciones, ni nada de todas estas cuestiones que están sucediendo, ¿no? No sé, en lo más mínimo. Lo bueno es que... tenemos un panorama como bastante claro, en cierta manera, de para dónde intencionar el año que viene. Sí, totalmente. Yo lo tengo muy, muy claro, mira. Ya tengo armado el papelito. Eso se puede también, podés ir anticipándote, porque vos ya sabés que eso, ese encuentro de intenciones va a suceder, entonces te podés ir. Porque después en el momento de escribir no te salen las cosas. No, porque no te sale. Agarra ahí como una se retrae un poco, pero hay que escribirlo en el impulso. Sí, también, por eso después no nos acordamos. Pero eso no sé si sirve como balance en relación a la pregunta. Ajá. Pero sirve como es un ejercicio más de fin de año. Bien. Porque gusta. Balance, viste, suena medio a la contabilidad. Basta, que estamos tan llenos de términos económicos. Por ahí pensando. A mí la verdad que me pone un poco nerviosa el tema de balances. Y las pocas veces que proyecté, como por ejemplo este año, dije, ay, quiero hacer esto, quiero encaminar para acá, para allá, me salió como el orto. Así que mejor me voy acomodando mientras las cosas van sucediendo. Perfecta definición para decir que algo no está saliendo como deseábamos. Y bueno, sí, mal y pronto. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 15 de diciembre. Hay 25 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, una humedad medio alta del 84%, así que imagino que el calor debe estar intenso, que además va a alcanzar una máxima de 31 grados. Y anden con un impermeable livianito porque van a haber algunos chaparrones en el transcurso de la mañana y la tarde. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre las noticias agroecológicas de Iriarte Verde y las novedades de la cultura libre y la soberanía tecnológica de José Mazón. Vale Acevedo hace Musa. borrachos estoy y con un par de escrachos me voy. ¿Qué me miras? Te debo algo. Si querés comerme, yo soy cocina de autor. Buena. Si preguntas, no me ilusiono con verte, porque un trébol acumula mi suerte. Compras el sistema, te gusta el dilema y seguro te obsesiona la muerte. Si sabes la respuesta, sos botón y te encanta la polémica un montón. Si esta es la semana de la dulzura, seguro me das un bombón. Pensamiento caprichoso muy fuerte, pasarte a buscar me divierte. Dale, hagamos una cosa, vos prepárate, te espero hasta que despiertes. Necesitas un SOS de energía para cargar tu miserable batería. Entonces si pintas flashear y vos querés fumar, acá tenés tus flores de alegría. Y vos crees que me controla la demencia, yo te digo es otro estado de conciencia. Aunque un poco loca puedo estar, tengo mucho que hablar y no soy buena influencia. Vos estás pintado, no te ven, déjale una moneda al del tren. Y aunque te quieras escapar, no te puedes fugar, tu cabecita te tiene rehén. Ya sé de qué te reís, es que te compraste la casita feliz. Estás buscando afuera, pero el problema está dentro de tu matriz. Yo soy tu musa. No es tu intención, esa es tu biología. Vení si querés que te cuente, vení dale, hacete consciente. Yo sé lo que esconden esos secretitos que rompen tu mente. Yo sé que me estás mirando, vos ya no estás disimulando. Miró de repente y tus ojos perversos están incomodando. Y ahora ya no hay excusa, la cosa se puso confusa. Pero he privado, vos y yo sabemos que yo soy tu musa. Yo soy tu musa, yo soy tu musa, yo soy tu musa, todos lo saben. Yo soy tu musa, yo soy tu musa, yo soy tu musa, todos lo saben. Vos sos mi musa, vos sos mi musa, vos sos mi musa. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. La policía de la ciudad y un operativo para impedir el trabajo ambulante. En la tarde del miércoles, en el cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos, el flamante jefe de la policía de la ciudad, Diego Kravets, tuvo su debut en esta política de seguridad porteña, en la que 6 oficiales se pusieron contra un vendedor de masitas. Quédate quieto, quédate quieto. Lo amenaza un policía de la ciudad al vendedor ambulante mientras lo tiene sujetado contra las rejas de la esquina del barrio Constitución frente a Banco Nación. Me quedo quieto, me estás lastimando, le responde el hombre tratando de calmar al policía. Fueron un total de 6 los que llegaron a la esquina de Entre Ríos y San Juan para terminar inmovilizando al hombre en el piso, maniatándolo e incluso apoyándole una rodilla sobre la espalda para aprisionarlo contra el suelo. La imagen recordó el episodio ocurrido el 10 de agosto pasado, cuando durante un acto pacífico de las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular, terminaron con una represión y la detención en el lugar del fotógrafo y militante Facundo Morales. Repudio a institucionalizar el Día del Niño por Nacer. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito compartió el repudio a la resolución 7701 aprobada el pasado 5 de diciembre por el Honorable Consejo Deliberante del municipio de Torquins en la provincia de Buenos Aires, que institucionaliza el Día del Niño por Nacer. En las redes sociales de la campaña convocan a organizaciones políticas de derechos humanos, feministas, transfeministas, sindicales y a personas de manera individual a enviar su repudio y pedido de anulación de esta resolución al correo electrónico consejotorkins@hotmail.com. De prensa del Partido Obrero y el Polo Obrero frente a los anuncios de Bullrich. El Partido Obrero y el Polo Obrero realizaron ayer jueves una conferencia de prensa que respondió a la presentación, unas horas antes, de un supuesto protocolo contra la protesta social por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El plan oficial contempla la represión de los cortes de calle y represalias contra sus organizaciones, violando el derecho a la manifestación. Gabriel Solano, legislador por la Ciudad de Buenos Aires y dirigente del Partido Obrero, señaló que Bullrich no tiene un instrumento legal para llevar adelante lo que dijo que quiere hacer. Y añadió que el derecho a la protesta está consagrado constitucionalmente, por lo que es la ministra quien se coloca en la ilegalidad con sus anuncios. Calificó además las declaraciones como una amenaza que busca amedrentar al movimiento popular y como un complemento del plan Caputo, que días atrás estableció una devaluación brutal acompañada de tarifazos y despidos en el sector público. Este plan, aseguró Solano, desencadenará todo tipo de protestas populares. Conferencia de prensa del Tercer Malón de la Paz. A 40 años de democracia, el Tercer Malón de la Paz convoca a una nueva conferencia de prensa hoy, viernes 15 de diciembre, a las 10 de la mañana, en la permanencia que realizan en Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia. Allí compartirán el informe de la Comisión de Análisis del Decreto 435, la denuncia penal al exgobernador Morales y sus reflexiones en torno al regreso al territorio. Convocan a medios de prensa, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, instituciones, movimientos sociales, gremiales y ambientales a acompañar esta presentación. Pasaron de las 9 de la mañana. Hay 26 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 82% y se espera una máxima de 31 grados. Los delfines están celeste clarito mutando al rosado porque se vienen algunos chaparrones durante la mañana y la tarde. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Churupaca haciendo Hoy. Con mi voz quizás te adentraste de más ahí en algún lugar. Música. ese caos que nos rodea y junto a eso que cae tan absurdo y ajeno a mí. Será este suelo hoy que empieza a subir por el delirio de tratar. No lo pienses, ay no, no, vos tenías que ser hoy. Eso de mí que antes no era todo, no. Será de tanta ilusión y tu tangible relato es tan de vos, tan de los dos, tan de todo, que nos hace temblar. Engloban y surgen tan dentro de mí. Ese caos que nos rodea y junto a eso que cae tan absurdo y ajeno a mí. Será este suelo y empieza a ceder por el delirio de atar. No lo piensa y no, no, vos tenías que ser hoy. Eso de mí que antes no era todo, no. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. ¿31 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 15? Estamos a mitad de diciembre. Qué mejor que terminar el año con un sorteo semanal para la semana que viene. Estamos, lo vamos a anunciar ahora, pero no es para... ¿Se puede empezar a participar hoy? Así es, ¿está bien? Bien. La idea es esa, es que aprovechemos el fin de semana y sorteamos el viernes que viene. Y de la mano de esto que vos decías, ya estamos por cerrar el mes, ¿qué vamos a sortear? Vamos a sortear, suenan redoblante... Efecto redoblante, un pan dulce vegano, o sea... Escuchen bien. Un pan dulce vegano. Es la magia del fin de año. Ha llegado a Charco de Arena con la posibilidad que nos da Lorena de sortear un pan dulce vegano. Les cuento cómo se sucede esto. Ayer, arrancando el programa con Van, dijimos no, que el sorteo, llegando al final, aparte como muy sobre el pucho, como uy, bueno, otra vez insistimos en el sorteo, ya nos estamos yendo del aire. Y nos estaba escuchando la mamá de Jero, integrante del programa que nos sigue, La Montaña. Y cuando salimos del estudio, nos comparte que la mamá nos estaba escuchando y que nos hace... hemos comido muchas cosas súper delis muy de Lorena. Y que nos riquísimas. Daba, nos regalaba para sortear y difundir los pan dulces que podemos contar que ya hemos degustado. Totalmente. Son exquisitos. Miren que a mí no hay... No, esto de los pan dulces, que la fruta brillantada, como que no me termina de copar. Pero estos tienen frutos secos, saben el riquísimo. Bueno, lo que estás diciendo, Pauli, no es menor, porque el pan dulce es polémico. A veces gusta mucho, a veces no gusta en lo absoluto, y tener un pan dulce vegano que no tenga frutas abrillantadas horrendas y que tenga frutos secos es como top, top, top. Ya estoy bailando. Ya llegaron las fiestas al estudio de Charco de Arena. Ahora sí, esperen, porque como decimos, vamos a publicar hoy y sorteamos el próximo viernes. No va a ser tan simple, siempre hay que contestar algo, porque si no es como arrobo a alguien o pongo... No. ¿Cuál es la consigna que surge, que surgió, que me pareció... O sea, que Mary nos dice, mientras pensábamos... Mary nos dice, es verdad, el pan dulce siempre lo asociamos, como bien dijiste vos, Pauli, al fin del año. Ahora Mary nos preguntaba, che, ¿y en qué otra oportunidad comerían pan dulce? Es buena. ¿En qué otra oportunidad que no sea la Navidad comes pan dulce? Comerías. Porque tampoco está instalado tenerlo en el, no sé, juntarte con amiguis a comer pan dulce. De hecho, creo que no se puede conseguir, me parece, ¿no? Salvo que te lo pongas a hacer vos. ¿Lo podés ir a comprar en junio? Ni se ofrece durante el año. Es la oportunidad para toda la gente que estuvo reprimida durante el año contar cuándo te gustaría comer pan dulce. Tal vez, dice, yo merendaría todas las tardes pan dulce. Con esa cara de asombro. Yo merendaría todas las tardes alfajores de técnica alfajores también. Entonces, también. ¿No? Como ese ejemplo. Quienes están escuchando, ¿en qué oportunidad comerías pan dulce? No sé, puedo pensarla para después. Compartirías, sí, o bueno, esas cosas. Cuanto más poética haya, mejor, ¿no? Cuanta más poesía haya, mejor. Sí, pero igual nosotras después lo libramos al azar, ¿no? No engañemos del otro lado porque después vamos a hacer una lluvia de papelitos. No es que va a ganar la respuesta más poética. No, pero si hay mucha poesía, es más lindo el sorteo. Sí, sin duda. Nos pueden mandar mensajito al 11-31-26-0-88-7 y el posteo estará en unos minutitos nada más y nos encuentran en @charcodearena, tanto en Facebook como en Instagram. En ese momento me acordé que llevaba a Silvia Prieto en la cartera. Hola, José. La saqué, la miré a los ojos y la miré por los ojos. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Esto pasa en la tribu. Entrevista, colectivo Juguetes Perdidos. Parecería que muchos de los discursos vecinales, estatales, incluso de una moral política genuina y bancable, aparece la idea de los pibes como mano de obra empleable, ¿no? Mismo desde el término en que se los enuncia, hay que enganchar a los pibes, hay que buscarlos, hay que contenerlos. Algo también que me hace un poco de ruido es desde lo que pareciera cierta claridad con respecto a lo que tiene que ser la vida y cómo valorizarla, ¿no? Algo que nosotros personalmente no tenemos del todo claro, que es una vida, cómo se la valoriza, desde esos discursos aparece muy clara. Se trata de trabajar, se trata de estudiar, se trata de que sean ciudadanos responsables. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscribite, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar.

que están piolas. Y también en alguna columna comentamos que allá lejos ese tiempo, creo que en marzo de este año, había habido una suerte de llamado, una carta de un montón de científicos y un montón de personalidades que trabajan en la inteligencia artificial, diciendo, che, paremos la pelota, porque la verdad que no sabemos esto dónde nos va a llevar. Bueno, en estos últimos días sucedió que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea venían trabajando en una legislación para empezar a regular la inteligencia artificial. Mira. Si les pido si pueden bajarme un poquito el retorno porque no me estoy escuchando casi nada. Gracias. Gracias, Mary. Empezaron a trabajar, decía, en una legislación un poco para poner un marco legal a todas estas herramientas y estas tecnologías con las cuales veníamos charlando, ¿no? Pero básicamente, ¿en qué consiste esa ley en la cual están trabajando, que todavía no se aprobó, que de aprobarse el año que viene recién se pondría en marcha en el 2026? Bueno, ¿esto sería el famoso convenio de Budapest? En principio no. En principio no, es una legislación de la Unión Europea, que en realidad también uno se pone a pensar, digamos, después, bueno, habrá que pensar que cuál es el alcance de todo esto, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las empresas e instituciones que trabajan con inteligencia artificial no están en la Unión Europea, sino en Estados Unidos, China y Japón. Pero bueno, más allá de eso, me parece como interesante el acercamiento. Después veremos cuán aplicable es en el día a día y qué efectos secundarios tiene, pero al menos haber puesto en discusión lo que veníamos charlando en nuestras columnas, decir, bueno, esto está todo muy bien con la inteligencia artificial, puede tener un montón de beneficios, pero nos parece que la regulación de estas tecnologías, que son súper potentes y súper revolucionarias, al menos tendrían que estar sometidos al escrutinio público, al menos a través de las autoridades elegidas para representar al pueblo. Y la ley de inteligencia artificial en Europa, tal como está redactada en este momento, recordemos, como decía hace un segundito, digamos, es una ley que todavía no está aprobada, que quedan un montón de pasos más, pero que de aprobarse el año que viene recién se pondría en funcionamiento en 2026. Uh-huh. Establece como cuatro categorías respecto de la inteligencia artificial. Sí. Y esas categorías tienen que ver con el riesgo que esos diferentes sistemas de inteligencia artificial podrían tener. Entonces, establece la primera categoría, que es riesgo mínimo. De acuerdo con la Comisión Europea, la vasta mayoría de los sistemas de inteligencia artificial van a ser categorizados de esta forma. Y si son categorizados con esta forma, no debe cumplir ninguna obligación específica porque no representa ningún riesgo para la seguridad y los derechos de las personas. En este apartado se mencionan algunos ejemplos de sistemas de inteligencia artificial de riesgo mínimo, que son, por ejemplo, los filtros anti-spam o los algoritmos de recomendación basado en inteligencia artificial. Muchos de los filtros anti-spam utilizan cierto tipo de inteligencia artificial para poder filtrarte el spam. Entonces, la legislación establece que esto no es riesgoso para los derechos de las personas, con lo cual no le haría cumplir ningún requisito. Luego establece, este era el primero, riesgo mínimo. El segundo es riesgo alto, y la ley sí obligará a los desarrolladores de estos sistemas de inteligencia artificial a cumplir con una serie de requisitos que se visualizan, según algunos reportes, como muy estrictos. Estos requisitos van a abarcar desde asegurar que los datos utilizados para entrenar los modelos de lenguaje sean de alta calidad. Bueno, habría que ver qué es alta calidad, ¿no? Sí, habría que definir eso, hasta incluir sistemas de mitigación de riesgo. Ok, si tu sistema de inteligencia artificial está calificado como de alto riesgo, vas a tener que no solamente desarrollar el, si vas a desarrollar este sistema, vas a tener que desarrollar un sistema que permita mitigar los riesgos que posiblemente puedan generar. Y también van a tener que presentar ante la, las autoridades europeas documentación detallada, tendrán que ser precisos y ofrecer calidad, claridad en el uso de la información de los usuarios y contar con supervisión humana. Es decir, vas a estar bastante más controlado si tu sistema de inteligencia artificial es calificado como riesgo alto. Y quedan dos más categorías. El segundo es riesgo específico contra la transparencia, y en este caso en particular, la ley de inteligencia artificial que están trabajando en Europa, fundamentalmente se posa sobre los chatbots, esos sistemas de inteligencia artificial con los cuales chateás, los sistemas de inteligencia artificial generativa, como ejemplo paradigmático ChatGPT, o todos esos sistemas de inteligencia artificial que escribís una descripción y te generan una imagen o un video. Bueno, ahí lo que establece la legislación es que todo el contenido generado de forma sintética deberá ser identificado como tal. Es decir, usé inteligencia artificial para hacer esto, ¿no? Claro, si vos estás chateando con un chatbot, tiene que quedar claro que estás chateando con una máquina y no con un ser humano. Si estás viendo un video generado sintéticamente con inteligencia artificial, tiene que tener algo, por ejemplo, una marca de agua, un aviso al principio, lo que fuera, que te diga, che, esto que estás viendo fue generado con inteligencia artificial. El ejemplo más claro de estos videos generados con inteligencia artificial son los que se conocen como deepfake. Es agarrar a una persona y hacerle decir otra cosa, con inteligencia artificial, algo que no dijo. Asimismo, digamos, estos son los los sistemas que, según la posible próxima legislación, estarían catalogados como específico de riesgo contra la transparencia. Además, si el sistema de inteligencia artificial es catalogado en esta categoría, se deberá notificar al público cuando los sistemas de reconocimiento de emociones o categorizaciones biométricas sean utilizados. Si hay un sistema de inteligencia artificial que de alguna manera puede reconocer tus emociones o puede categorizarte a vos utilizando información biométrica, vos, ser humano, tenés que estar al tanto de eso, de que eso está sucediendo. Y una cuarta categoría, que es categoría de riesgo inaceptable. Sistema de inteligencia artificial o ciertas implementaciones de los mismos que caigan en esta categoría quedarán terminantemente prohibidos. Se incluye en esta categoría el uso de inteligencia de tecnología para manipular a las personas y coartar su libre albedrío. Bueno, de vuelta, habría que ver qué significa esto. De alguna manera, siempre estamos siendo manipulados de alguna manera, y no se va a permitir el uso de inteligencia artificial en el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo. ¿Está bien? Si vos estás trabajando en una oficina o en un atendiendo al cliente en un lugar, no podés tener un sistema de inteligencia artificial que reconozca las emociones, ni tanto de los clientes, ni tanto de las personas que lo atienden. ¿Está bien? Por dar un ejemplo. Y también está prohibido el uso de este tipo de sistemas para empresas o gobiernos que implementen sistemas de control de comportamiento de ciudadanos. ¿Está bien? También, de vuelta, habría que ver la letra fina de todo esto, pero habría que ver qué significa. Pero a priori, digamos, ese leyendo los borradores, ese englón, suena que está bien. También van a estar prohibidos, se vetará la recolección de datos biométricos en lugares públicos con fines policiales, aunque la ley hace algunas excepciones. Habrá que ver cuáles son esas excepciones. Pero en principio, la prohibición de recolección de datos biométricos con fines policiales está muy bien. Recordemos que aquí en Ciudad de Buenos Aires, hace un par de años, año 2017, por ahí, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta empezó a poner un montón de cámaras de seguridad en subtes y demás lugares. Y, digamos, la argumentación de esto era, bueno, con las cámaras vamos a poder encontrar a personas que están fugadas de la justicia o que son buscadas por la justicia. Bueno, lo que terminó sucediendo es que la inmensa mayoría de las detenciones fueron de personas que no estaban fugadas de la justicia, sino que el sistema los reconoció mal y se tuvieron que comer un par de horas en alguna comisaría, básicamente porque el sistema reconoció mal a esa persona. Entonces, digamos, viene, digamos, esta categoría que establece la posible nueva regulación en Europa prohibiría este tipo de sistemas, este tipo de sistemas como los cuales, como los que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Okay. Como decíamos en las columnas anteriores, nos parecía súper bien que, digamos, este tipo de sistemas que tienen un potencial terrible tanto para hacer cosas buenísimas como para hacer cosas malísimas estén al menos escrutadas por el pueblo, o al menos por las autoridades que el pueblo elige. Este es un primer paso que todavía no se ha dado, que si se da, se va a dar el año que viene y se implementaría en 2026. Veremos cuán efectivo es, como decía, teniendo en cuenta que esta es una ley que regiría para todos los países europeos y la mayoría de las empresas y gobiernos que utilizan masivamente sistema de inteligencia artificial o que desarrollan sistema de inteligencia artificial no están tanto en Europa, sino están más en Estados Unidos, en China y en Japón. Pero bueno, me parece que es un paso positivo. Luego, como toda legislación, el diablo está en los detalles y habrá que ver si los detalles que se escapan son peligrosos o no, o hacen que la ley sea inaplicable o que no sirva para mucho. Eso lo iremos viendo con el correr del tiempo, pero bueno, a priori, como decía, me parece interesante que al menos la política ponga un ojo en esto. A mí, ¿dice algo sobre la producción académica, sobre la producción de conocimiento? Porque se está usando, ya es un hecho la inteligencia artificial, y profesores, profesoras, nos estamos encontrando con trabajos producidos por la inteligencia artificial. Entonces ahí no sé si es más creatividad nuestra de decir, bueno, utilícenla, pero miren que, o sea, pero hacer un trabajo, están haciendo trabajos enteros con inteligencia artificial. Entonces digo, ¿a dónde está ahí la producción de conocimiento? ¿A dónde está el aporte? Digo, ¿viste que esto de que cada vez con la tecnología nos olvidamos más los números de teléfono, ya no sabemos las calles? Entonces digo, si esto se sigue, ¿dónde se pone a funcionar nuestra cabeza, no? No vi que por lo menos en los reportes y en los lugares que estuve leyendo para hacer esta columna, no vi que mencionaran eso en particular. Sí, digamos, como docente de Facu, también es de la facultad, también nos hemos planteado, bueno, ¿qué hacemos con los pibes y las pibas que usan ChatGPT? Es como difícil, es complejo, la respuesta. Quizás como todo avance científico, la respuesta es, bueno, tratar de hacernos dueños y dueñas de esa tecnología. Exacto. Y sacarle el mayor provecho, qué sé yo. Incorporarlo, sí, incorporarlo de alguna manera, y que, bueno, está ahí la tecnología, usala. Ahora, digamos, ahí me parece que el desafío es, nosotros y nosotras como docentes, es cómo la incorporamos para que no sea simplemente una herramienta que le sirva para hacer un trabajo sin pensar demasiado, sino, bueno, ok, usando esto, hacerle las preguntas necesarias para ver qué te responde. Bueno, digamos, hay que ser ingenioso e ingeniosa en eso. Uh-huh, este, sí. Yo todavía no tengo una respuesta sobre eso. Un poco se me ocurre, qué sé yo, en la década del 70, quienes estudiaban ingeniería, como estudié yo en la década de los 2000, y empezaron a surgir las calculadoras científicas, sí. me contaban los profesores más viejos que en esa época, década del 70, había todo un debate de si a los estudiantes de ingeniería le dejaban utilizar la calculadora. Nada, ¿cómo vas a usar la calculadora? Estás estudiando para ser ingeniero, tenés claro. que poder calcular números a mano. Bueno, por ahí en ese momento ese debate tenía sentido. Hoy, con los años, decís, che, la verdad que a mí no me sirve de nada ser rápido multiplicando, sacando raíces cuadradas. Este, dame una herramienta que me ayude a hacer eso más rápido y déjame pensar otras cosas que las computadoras no me dejan pensar o la tecnología no me deja aún pensar. Es un debate súper complejo que creo que no está saldado, pero ni un poco. No, porque eso, estamos hablando, yo estoy hablando, por ejemplo, de las ciencias sociales, de las cuestiones, de otras cuestiones, o sea, me doy cuenta del lenguaje de inteligencia artificial porque aparecen palabras que, no sé... No usan los pibes. Sutil en claro. vez de individualismo, evolución donde tiene que decir transformación, entonces digo, ey... Acá hay una máquina, acá no hay una... Está en neutro. Claro, entonces como eso, digo, en lo social, como digo, bueno, ¿cómo se nos está metiendo, no? Toda esta tecnología. Sí, de vuelta, ahí para mí es afilar el ingenio y ver cómo, sabiendo que eso está, sí. hacemos que los pibes y las pibas lo utilicen de una manera que sea... muchísimo más productiva que simplemente alguien que les hace el trabajo por ellos. Porque sí, si lo dejamos que alguien les haga el trabajo por ellos, en este una persona o en este caso una inteligencia artificial, claramente es totalmente nocivo porque, digamos, no adquieren conocimiento. Bueno, tratemos de hacerles usar esa herramienta de una manera productiva. ¿Cómo? No lo tengo muy en claro. Sí, después lo del reconocimiento de datos biométricos, pienso en lo tipo una AFIP o otro tipo de instituciones que viste que ya te piden como registre sus datos biométricos. Y es como, no, mi cara en la AFIP, no. Y después que eso esté liado con cámaras de seguridad en las calles, entonces que te identifiquen, así como decía José, ¿no? Te identifican en la calle, hacen cruces de... Lo veo más por ese lado el alerta, en como van a saber por dónde andamos caminando, en dónde estuve. Y ni hablemos de la represión en movilizaciones, ¿no? Es como lo veo más escandaloso en el plano del uso del Estado que nosotras desde las aulas. Sí, total. Sí, pero viste cómo, digamos... Bueno, ahora nos ponemos todos y todas en alerta en los datos que pueda usar el Estado porque el Estado lo está controlando un psicópata y junto con una caterva de impresentables como Patricia Bullrich y demás. Pero viste como cuando pensamos en datos biométricos automáticamente pensamos en la AFIP sí. u organizaciones estatales, pero no pensamos por ejemplo en este teléfono que si yo me miro el teléfono me reconoce mi cara y me desbloquea en función de haber analizado los datos biométricos de mi cara o de mi huella digital cuando la apoyo y me desbloquea el teléfono, que también son datos biométricos y son datos biométricos que se los estamos dando a una corporación que está lejos de ser escrutada por el Estado que tenemos aquí en el país. Oh, ay, ay, ay, ay, ay, nos quedamos así. Vamos a salir con máscaras. Bueno, son estrategias. Firmamos contrato, pero así como con papel y lapicera, José, para el 24. Digo, no quiero virtual. No, virtual no. Todavía no hemos firmado nada. No pude ir en esta semana al brindis. Por ahí hubiera sido un buen momento para rubricar el acuerdo para el año que viene. En principio creo que podemos decir que tenemos un principio de acuerdo de continuidad. Tendremos que ver, analizar los detalles al mango, pero bueno, estaremos. Creo que va a ser muy necesaria tu columna. Todos los años es muy necesaria, pero creo que el que viene... Más todavía. Tengo la sensación de que cuando decís esto es porque siempre cada año nos vamos un poquito más al cuerno. Entonces me pone un poco triste eso, que sea más necesario por eso, pero bueno. No, porque luchamos por la soberanía tecnológica, ¿no? Ni más ni menos, sí. Y más en estos tiempos, muchísimo más en estos tiempos. Tal cual. Gracias, José. Les mando un beso a todas y si no nos vemos, feliz año nuevo y a tratar de resistir con una sonrisa. Totalmente. Venceremos. Abrazos, José. Pasaba José Mazón hoy hablando de la inteligencia artificial y su posible regulación. Para los que nacieron después de los 2000, así se conectaba a internet antes. Y estos son los aliens, no los aliens, haciendo internet. Bájala de internet, que quieres tener una novia. O búscala en internet, que quieres hacer una fiesta. Hazla en internet, si quieres leer las noticias. Velas por internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet. Mira, chiquitito, no te doy mi teléfono. Mejor anota mi email. Señoras, señores, la aplanadora vuelve al templo del rock. Divididos en obras. 19 y 20 de enero, 23 y 24 de febrero. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.

a María de Iriarte Verde, que nos cuente una capacitación que tuvieron las cooperativas agroecológicas y el Estado, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar la introducción de María de estas capacitaciones que han tenido recientemente. Hola, ¿cómo están? Soy María Caroli, de la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde Limitada. Nosotros somos una organización que se dedica a la producción, a la comercialización, distribución y transformación de alimentos agroecológicos, orgánicos y artesanales. Nos podés encontrar en nuestros almacenes agroecológicos. Uno está en el barrio de Barracas, en Río Limay, 1233, entre Alvarado y California, martes, jueves y sábados de 9:30 a 18:00. Si no, en el otro local que se encuentra en Achorena 617, allí estamos de martes a sábados de 11:00 a 18:00. Y también ofrecemos entregas a domicilio. Para ello, y si te interesa, ingresas a nuestra web iriarteverde.com.ar. Podés ver nuestros productos y alimentos. También tenemos un mapa interactivo donde podés ver los horarios de entrega. Y bueno, en distintas solapitas poder las actividades que realizamos. Primeramente queríamos agradecer a Radio La Tribu y en especial a Charco de Arena por el espacio radial que nos han brindado durante el año 2023. Nosotros en estas columnas radiales hemos desarrollado temáticas que nos interesan a nosotros como organización y que nos nutren como organización, pero también son cuestiones que nosotras y nosotros promovemos hacia la comunidad, como son la autogestión, la agroecología, la soberanía alimentaria, los precios justos, el consumo responsable, la diversidad, la cuestión de reducir la intermediación, las temáticas vinculadas a los alimentos de proximidad y los alimentos kilométricos. Así que bueno, ya cerrando este año y para cerrar ya nuestra columna de este año en Radio La Tribu, les queríamos contar que en los últimos meses nuestra organización, al igual que otras organizaciones sociales, hemos tenido una asistencia técnica por parte de una organización que se llama Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos, denominado CIES. Este centro, en convenio con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la UNTREF, han brindado talleres para fortalecer a las organizaciones, ¿no?, en el desarrollo diario de las organizaciones. ¿A qué me refiero? Que no es una simple capacitación donde los compañeros y compañeras, asociados, asociadas, van y escuchan, ¿no?, como un proceso conductista, sino que tiene que ver con un acompañamiento, una escucha por parte de los técnicos, y donde uno va haciendo procesos, ¿no?, reflexionando sobre lo que viene haciendo y en qué se puede mejorar lo que venís haciendo. En un primer caso se hizo un taller que está relacionado con los costos, que muchas veces nuestras organizaciones no le prestamos atención y que eso también nos lleva a ciertas impericias. Entonces, el taller no está con que ellos te dicen lo que hay que hacer, sino que, bueno, cuáles son las dificultades, cómo poder visibilizar esos costos y cómo en realidad plasmarlos en alguna planilla que te resulte para que la pueda utilizar cualquier compañero o compañera. Y en el otro caso tuvimos otra capacitación, que es en la cuestión comunicacional, en las redes, de cómo hoy en realidad se puede hacer conocer lo que uno hace, ¿no? Porque a veces uno no sabe cómo dar a conocer las actividades que desarrolla. Entonces, digamos, este convenio lo que ha hecho es escuchar nuestras necesidades y a partir de allí armar una devolución para que a nosotros nos sirva como herramienta para poder poner en funcionamiento y ver en qué podés mejorar lo que ya venís haciendo. O sea, no es depositar un conocimiento en la organización, sino en el ida y vuelta, en esta relación de bidireccionalidad, poder fortalecer lo que ya venís haciendo y qué le podés sumar para que obviamente te potencie como organización. Así que bueno, vamos a escuchar al compañero Rodrigo Fernández Miranda, que es del equipo de coordinación del CIES. Y luego vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera Valeria y Damián para ver en qué le resultó efectivo, ¿no?, estos talleres. Así que comentar que las organizaciones tenemos la oportunidad, tenemos que buscar la forma de formarnos más allá de las cuestiones ideológicas, más allá de las cuestiones organizativas, sino de las cuestiones técnicas, ¿no? Que las organizaciones tenemos que salir a buscarlo eso, digamos. Entonces, de alguna manera, esto fue una oportunidad y aparte fue algo gratuito, donde nosotros no tuvimos que invertir. Que eso también es importante, porque a veces uno dice, bueno, vamos a capacitarnos, pero hay que invertir dinero. En este caso fue todo un proceso, fueron meses de idas y vueltas, de compartir información, de escucharnos. Bueno, fue todo un acompañamiento. Entonces, bueno, las organizaciones tenemos esa oportunidad, pero también hay que buscar esas oportunidades, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar a nuestros compañeros, entonces. Ahí la escuchamos a María de Iriarte Verde haciendo un resumen de estas capacitaciones, de estas jornadas que han tenido. Me resulta muy interesante que, aparte de pensar en esto, en incentivar la autogestión, en la soberanía alimentaria, también hagan punto ahí en lo comunicacional, ¿no? En cómo difundir los productos, en esto que veníamos hablando con José, ¿no? Cómo avanzan las tecnologías y, bueno, cómo las usamos, ¿no? Uh-huh. Sí, pensaba en esto, en la importancia también de recibir capacitación o capacitarse en esto, porque no es algo que todo el mundo sabe hacer y no se espera que, además de tener poder vender y comercializar productos agroecológicos y hacerlos llegar y pensar en la cadena de distribución, también se pueda pensar como con facilidad o agilidad con los mismos recursos en la comunicación. Entonces es importante que quienes sepan un poco más de esto puedan difundir sus conocimientos para quienes más lo necesitan, porque es clave la difusión de los proyectos también. Exactamente. Así que vamos en primera instancia a escuchar las palabras de un integrante de este Centro de Investigación y Estudios Sociológicos, CIES, que fueron quienes facilitaron estos encuentros y estas conversaciones. Desde la asociación CIES trabajamos en el intercambio, la asistencia técnica y la capacitación de organizaciones de la economía popular y solidaria en distintas partes de la geografía argentina. Durante el último periodo hemos liderado un proceso para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la economía popular y solidaria, específicamente en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, generamos procesos de articulación con el Centro de Estudios de la Economía Social, con el INTI, con la Facultad de Ingeniería de la UBA, con cooperativas especializadas, en este caso en comunicación como UBAIT, y también con un conjunto de referentes del sector especializadas en determinadas temáticas. La idea era dar un abordaje integral en distintas dimensiones a las organizaciones que incluyera la cuestión productiva, asociativa, comercial y también comunicacional. Y de esa manera, a través de procesos de asistencia técnica, de capacitaciones, del diseño de manuales de producto, diseño de muestras de producto, entre otras cuestiones, intentamos fortalecer las capacidades y adecuar también los procesos de estas organizaciones para su participación en procesos de compra pública. En líneas generales, creemos que hay un gran desafío en nuestro país y en la ciudad en particular, en el sentido de que las organizaciones del campo de la economía popular y solidaria puedan participar en mayor medida en este tipo de circuitos y de procesos de compra pública. También en este caso hay que destacar no solamente la cuestión económica, sino también la cuestión ejemplarizante que tiene el Estado cuando hace, entre otras cosas, sus propias compras, ¿no? En este sentido, la compra pública es una política esencialmente redistributiva, en la medida que no solamente distribuye recursos materiales, sino también recursos simbólicos. Así que en ese sentido creemos que estamos acompañando un proceso que es estratégico para el propio sector y esperamos poder seguir no solamente sosteniendo esta actividad durante los próximos años, sino también ampliándola a otros sectores económicos y a otros territorios del país para que puedan también ser partícipes de los procesos de compra pública y también resolver las necesidades que tienen las organizaciones y el Estado en procesos de convergencia. Ahí escuchábamos al integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos. Interesante, ¿no? Esto de también qué compra el Estado, cómo se redistribuye ahí la situación, ¿no? Vamos a seguir escuchando ahora a otra integrante de Iriarte Verde que nos acompañó muchas columnas aquí, a Vale, que habla de esta experiencia, ¿no? De haberse capacitado, de haberse encontrado y debatido estos temas. Quedamos muy satisfechos con el curso de redes que hicimos del CIES. Fundamentalmente porque está orientado a organizaciones de la economía social y esto es importante ya que la comunicación se maneja de una manera distinta a las empresas, ¿no? Como que hay varias dimensiones dentro de lo que es la comunicación en redes. Por un lado toda la parte de productos y bueno, la estimulación de las ventas, pero también la información sobre las actividades que realiza la cooperativa, sobre su inserción en lo social. Entonces nos pareció bastante adecuado este curso y realmente nos permitió modificar ciertas formas de comunicación, tener en cuenta qué elementos son los que tienen que estar presentes en todas las publicaciones. Fue una atención como muy personalizada y dirigida hacia nuestra cooperativa. Entonces esto hizo que fuera un curso muy fluido, en donde pudimos recuperar un montón de elementos y de información que al día de hoy seguimos aplicando en el trabajo que hacemos en las redes. Ahí la escuchábamos a Vale justamente hablar de esto, ¿no? De cómo utilizar las redes sociales y virtuales. Sí, pensaba en lo importante que señala Vale, que no es solo venta, ¿no? Sino también es, Iriarte tiene un montón de cosas para aportar sobre información de los alimentos, sobre maneras de cultivar, sobre las maneras en las que se producen. Entonces, es poner en valor también toda esa sabiduría y esos saberes que tienen y que fueron adquiriendo en el proceso de formar la cooperativa y comercializar alimentos agroecológicos, que van más allá del solo hecho de vendernos las mejores frutas y verduras. Totalmente. Vamos ahora a escuchar también a Damián de la cooperativa Iriarte Verde. La verdad que la capacitación que hicimos con Manuel fue muy efectiva, nos ayudó muchísimo en las redes, ya que nosotros traíamos una base de Instagram, pero la verdad que se potenció muchísimo. Así que la verdad, muy, muy contento por lo aprendido. contento, Damián, con este curso para comunicar, ¿no? Comunicar todo este proyecto autogestivo, cooperativo, eso, que tiene otras formas. Me quedaba pensando en esto que decía Saúl, que siempre nuestros compañeros, compañeras de Iriarte Verde dicen que eso, que no es joda ir cuando vas a comprar, tener toda una conversación o contestar esas preguntas que quien viene a comprar algo por ahí no sabe bien, de bueno, pero esto dónde se elaboró, o esto de dónde viene, y esa instancia es muy muy importante para esto, para que tomemos conciencia que las cosas no aparecen en la góndola así nomás, sino que eso, que tienen toda una cadena, y en este caso autogestiva, agroecológica, que lleva otras cuestiones, ¿no? Sí, que tiene esta idea, ¿no?, de sacarse un rol de pasividad. Exacto. En torno al consumo, ¿no? O sea, se puede consumir de un modo activo y que eso genere cierta circularidad en un y vinculación con quienes producen lo que llega a nuestras casas, no solo en alimentación, sino en otros, ¿no? Iriarte también tiene talleres de compostaje, entonces también de qué consideramos basura, en tanto qué es lo que desechamos o no de aquello que ingresa en nuestros hogares. Y por otro lado, en términos de lo que decía hace un ratito que hablábamos con José, esta idea de que la realidad virtual es realidad en un punto y tenemos que obtener un manejo de ese nuevo lenguaje para usarlos para el bien, ¿no? Como exacto, esta realidad virtual, estas propuestas, José hablaba de los boti, quizás pensándolo a largo plazo, decís, bueno, Iriarte podría tener unas respuestas por boti que se usen para el bien y que después generen, ¿no?, una articulación con quienes vayan a buscar esos productos. Como que hay territorios posibles de la mano del uso de las tecnologías. Sí, completamente de acuerdo con lo que decís, Juli, y también como la posibilidad de que las tecnologías usadas para el bien potencien lo que está sucediendo, porque amplía la llegada de Iriarte Verde, que además de tener dos almacenes en el barrio del Abasto y en La Boca, Barracas, tiene también una tienda online. Exacto. Y bueno, todo lo que sucede alrededor, digo, es permitir llegar a más personas y que sus conocimientos y todo lo que fueron aprendiendo en este tiempo, no solo pienso que puede llegarle a usuarios, usuarias y consumidores, sino también a otras cooperativas, ¿no? Tal cual, sí, uh-huh. Sí. Y así es como también pensándolo de cómo se desarrolla esta última columna de Iriarte, como bueno, migra a un formato donde utilizamos las tecnologías y podemos seguir difundiendo qué es lo que están llevando adelante. Me falta esto de cómo vamos a renovar para el año que viene, pero bueno, ya se lo preguntaremos. No te preocupes, Pauli, que se puede hacer firma digital. No, y además eso, tienen dos locales. Algo muy importante que pasó en Iriarte Verde fue que se multiplicaron. Entonces, que además del local ahí en Río Limay, el 1200, está el almacén de Anchorena, acá cerquita de la radio. Está en Anchorena 617, de martes a jueves, de 11 a 6 de la tarde. Podemos acercarnos con las bicis y sellar contrato 2024. Nos agradecían porque también este es un espacio de comunicación y de difusión. Nosotras también les agradecemos todo esto que vamos aprendiendo, todo esto que vamos debatiendo, y también le agradecemos un montón esa verdura, esos bolsones de verdura que disfrutó un montón de personas de nuestra audiencia, gracias a su aporte, que nos permitió hacer esos sorteos soberanos tan tan lindos durante todo este 2023. Eran tiempos de vacas flacas, por donde andaba no había ni pa' caer. Fui a la casa de una amiga, tampoco había nada. Pegué la vuelta para servir agua y pimenta. Eché unos espaguetis que quedaban y me tiré a la cama a recuperar. Mirando el techo me preguntaba por qué pasaba si yo le daba. Me paré por los fideos, apagué el fuego, hambreaba.

cielo y vamos nosotros flotando en el aire. En el aire. Y así será, y así será, y así se hará. Non palideces, no te va a gustar, en el aire. Una canción hecha en Jamaica que aterriza directa en tu playlist. Búscalo en la playlist Reggae Argentino. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Tela. Tela. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales. Grupo de 5 a 7 años. Podcast. Grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacion@gmail.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. Rubén Rada celebra sus 80 años en Buenos Aires. Un recorrido por lo mejor de su música, pasando por El Quinto, Totem, Opa y su etapa solista. 10 de mayo de 2024. Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Ticket Portal. Rubén Rada, 80 años. Produce 300. Fin de espacio publicitario. La suspensión de las certezas. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. En medio de un paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Conferencia de prensa por la liberación de Cristian Díaz. Ayer, jueves 14, se realizó en Serpag una conferencia de prensa para exigir la liberación de Cristian Díaz, un trabajador metalúrgico de la localidad bonaerense de Florencio Varela, que está preso por criticar la política sionista del Estado de Israel. La actividad fue convocada por el Comité de Solidaridad con Palestina, la coordinadora de Les Preses por Luchar y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Cristian fue denunciado por funcionarios de la Embajada de Israel y ahora está detenido en el penal de Ceiza. El supuesto crimen de Díaz habría sido denunciar en sus redes sociales el genocidio que el gobierno sionista está perpetrando contra la población palestina de Gaza y en esa línea cuestionar la realización del evento Va a Celebrar Israel. Se lo mantiene en prisión efectiva a pesar de que el delito que se le imputa, odio racial, es excarcelable. Convocan a una audiencia pública contra el protocolo de Bullrich. Están convocando de manera unitaria e inmediata a realizar una audiencia pública en el Congreso Nacional que rechace el protocolo anunciado por Patricia Bullrich para intentar avanzar sobre el derecho a la protesta y poder perseguir las manifestaciones sociales. La convocatoria es el próximo martes 19 de diciembre a las 16 horas en la sala 1 del anexo C de la Cámara de Diputados. Diputados, donde se reunirán referentes de derechos humanos, sindicales, gremialistas, estudiantiles y sociales, y todos los sectores afectados por esta medida. Frente a la magnitud del ataque del gobierno del presidente electo, que combina un plan de ajuste y avance para intentar reprimir la respuesta social en las calles que se puedan generar. Empresas concesionarias de comedores escolares recortaron en la comida. Esta semana, familias de la comunidad educativa y gremios docentes porteños denunciaron que a varias escuelas de la ciudad llegaron viandas de comida con menor cantidad de alimentos y sin la carne correspondiente al menú del día que ofrecen las empresas privadas concesionadas por el Ejecutivo porteño. Desde la agrupación de familias autoorganizadas, Vacante para Todos, repudian esta situación y consideran que es inaceptable que el ajuste pase por la alimentación en los comedores escolares. Refieren que la carne estaba en mal estado y en otros casos no llegó a la escuela, solo llegó el arroz. Más que una casualidad, resulta una causalidad que tras los anuncios del FEDOS ajuste le quiten la carne al plato, denuncian las familias. Las denuncias llegaron de escuelas primarias de los distritos. Aseguran que la situación podría repetirse en otros. Sostienen que están jugando con el hambre de los chicos. Comunidades indígenas en Abrapampa vuelven a la ruta por tiempo indeterminado. A través de un comunicado, las comunidades del Tercer Malón de La Paz, Abrapampa, informaron que decidieron mediante asamblea volver a la permanencia en la ruta por tiempo indeterminado desde este miércoles ante la continua violación de nuestros derechos por parte del gobierno provincial. Además, las comunidades remarcaron: repudiamos la aprobación de la ley del Ministerio Público de Acusación aprobada el pasado jueves 9 de noviembre por parte de los diputados provinciales, a quienes consideraron como infames traidores a la patria. A su vez, exigieron que los funcionarios electos se pronuncien ante la reforma inconstitucional de nuestra provincia, como así también apersonarse en la permanencia de Abrapampa. Minutos pasaron de las 10 de la mañana, hay 26 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Milagrosamente la humedad descendió y hay un 79%, y se espera una máxima de 31 grados con algunos chaparrones por la mañana o por la tarde. Los delfines están grisecitos, mutando a un rosado de lluvia, y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Prendida la linterna, un perro elastizado, un hueco en la madera, tu chicle usado. charco. Es un reto cotidiano de construir sueños. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana. Continuamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Sí los hay. Sí los hay. Eso es una confirmación. Sí que los hay. Pero mirá si no los va a ver, que hemos recibido un mensaje ya mismísimo para el sorteo. Muy bien, muy bien. Ya ahí ya están participando. Mirá cómo te cambió la energía. Bien, bien. Es que acabo de recibir una noticia del boletín oficial que oficializa todas estas cosas que dijo Patricia Bullrich y me puse medio mal. No hay que ponerse mal, vamos a estar ahí. Venceremos, siempre hay que tener ahí ese faro. Tenemos el faro de los delfines, un azul divino y unas viejas que son pura fuego y luz, así que sí, tranqui. Total, total. Les leo lo que nos cuenta Adriana. Ella quiere ganarse el pan dulce vegano que tan amorosamente nos dio Lorena. Y Adriana nos dice que comería pan dulce todos los días del año. Me encanta. Que es de Paraná y está justo en Capital y, por supuesto, escuchándonos. Así que cree que ese pan dulce tiene que ser de ella. Muy bien. Qué bien. Ya es nuestra primera participante. Acuérdense que no se sortea hoy, sino el viernes que viene. Así que tienen toda la semana para pensar sus participaciones. Así es. Ya está el posteo, ¿no, Agus? Está el posteo y nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Charco de Arena. Es muy fácil porque el posteo dice sorteo muchas veces y grande atrás. Y está la portada del pan dulce. Y también lo que pueden hacer es ir y seguir a Lorena, que la encuentran en Instagram como @lorena7226. Y ver todas las cosas deliciosas y veganas que hace, además de estos pan dulces con frutos secos. También podés agarrar tu celular y marcar el WhatsApp de La Tribu, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y ahí participar por estos riquísimos pan dulces. Ahí va. Y mientras pensás en qué otro momento del año quisieras comer pan dulce, podemos ir pasando agenda de cositas lindas que van a estar pasando, porque seguramente del otro lado ya tienen lápiz y papel para redactar la respuesta del sorteo. Y ya que estás ahí, anotate cositas lindas que van a estar pasando por esta casita con parlantes. Cositas lindas, cosas lindas. Ayer escuché el programa de Ana Caro, que leyó un libro al aire muy, pero muy, muy interesante sobre la literatura, sobre la escritura. Marí, no me acuerdo el apellido de la autora, pero fue muy, muy interesante. Y digo esto de los libros y las letras porque quiero invitarles, porque hoy a partir de las 7 de la tarde en La Libre va a haber un festejo de fin de año, una juntada para recobrar fuerzas y seguir teniendo esta librería que tanto ofrece, que no solo ofrece libros de editoriales que no tienen tanta circulación, eso, más que temas interesantes, charlas, talleres, y bueno, y hoy jodita, ¿no? Acérquense a La Libre, que queda en el barrio de San Telmo, en Chacabuco 917, porque además, si no la conocen, se mueren muertes con el espacio, porque es un lugar hermosamente grande, antiguo, y la verdad que nuestros compañeros de La Libre lo tienen hermoso, y la despedida promete una buena fiesta. Sí, va a haber lectura de poesía, es como el último encuentro de plumíferes, así que va a estar muy bueno esto, ¿no? En línea de seguir leyendo y poetizando esta realidad, nos va a venir bien brindar con paz de La Libre. Pero también les cuento que por acá, sí, en La Tribu Mostra va a haber flamenco. ¡Wow! Sé que por ahí te puede gustar el flamenquito. Las palmas. Exacto. Así. Van a armar un tablao acá en la barrio 873. Así que a partir de las 9 de la noche puedes irte a brindar y después te venís a bailar acá y vas recorriendo la ciudad en bicicleta. Va a haber un tablado flamenco a la gorra. Hermoso. Lambaré 873 es la dirección de esta casita con parlantes. La verdad es que la tribu mostra como que rebalsa en sus novedades de protesta, de propuesta, porque jamás hubiese imaginado que iba a haber flamenco. Ah, ¿vieron? Mm. Y me agarro del furcio que tuviste, que dijiste propuesta y protesta. Mañana a las 7 de la tarde en el Galpón Agroecológico, ahí en la Croce 4171, al ladito de la estación de tren, se va a estar llevando adelante una charla debate y una muestra itinerante sobre el genocidio palestino y Mekorot, esta empresa del agua israelí que avanza en nuestros territorios. Estuvimos el miércoles charlando con Maren Mantovani, una referenta, ¿no?, del Comité Nacional Palestino de BDS, integrante también de la campaña Fuera Mekorot, y nos contó, ¿no?, de la importancia no solo de darle relevancia a todo este genocidio que está sucediendo en Palestina, sino de cómo se articula con las resistencias ambientales de toda la Vía Ayala. Así que si andás por esta ciudad y te querés acercar, mañana a las 7 de la tarde va a haber un conversatorio ahí en La Croce y Corrientes. Y también seguir en la campaña Fuera Mekorot, ¿no? Que es una gran campaña porque ya hay experiencias a donde intervino Mekorot, a donde se presentan como los grandes gestores del agua, pero es privatizar el agua, o sea que ya no acceda todo el mundo al agua, y este es un tema muy importante, así que en todas las redes ponen Fuera Mekorot y pueden saber más de esta campaña que se está haciendo no solo aquí en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Romea hace Amor Romántico. Cuando estamos dos. En el mismo espacio, en una pregunta, me voy con vos. Esta musiquita dice que se nos pasó el programa, se pasó rápido, ¿no? Bueno, no sé cómo lo habrán sentido del otro lado de la radio, del otro lado de los aparatitos donde sonamos. Me quedó en la agenda el día domingo. El día domingo hay dos propuestas muy hermosas. A la misma hora, pero bueno, una puede hacer esto que dice Vani, que agarra la bici, que va un ratito para un lado, que va un ratito para el otro. Pero no quiero dejar de anunciar que aquí en la Tribu Mostra va a estar Brisa Videla y Ana Stamponi haciendo tango feminista, transfeminista. Son hermosas las composiciones, acaban de sacar un disco hermoso que lo encuentran en todas las plataformas. Aquí en Charco hemos escuchado algunas de esas canciones. Así que es una oportunidad hermosa para este domingo venirse aquí a Lambaré 873 a partir de las 8 de la noche. ¿Y la otra actividad? Y la otra actividad es en la Minga Club Cultural. Ahí se va a estar presentando Caro Bonillo, Ora Vázquez y no me sale el nombre. Ay, que es una cantante tan hermosa. Familia de la Susy Shock. Andrea Vázquez. Ahí va. Andrea Vázquez, ahí me salió. Dije Susy Shock y me salió Andrea Vázquez. Caro Bonillo, Ora Vázquez. Y Andrea Vázquez se van a estar presentando sus producciones, sus nuevos discos, ahí en la Minga Club Cultural, en Masa y San Juan, también domingo a partir de las 8:30 de la noche van a estar. Son dos propuestas que las que requete contra recomiendo, la que quieras. Si te gusta más el folclore y la canción latinoamericana, te vas para la Minga. Si te gusta más el tango combativo, te venís para la Tribu Mostra. Y si no tratás de estar en las dos, te escuchás 3-4 temas en un lugar, te escuchás 3-4 temas en otro, no están tan lejos un lugar del otro. Si andás en DC, llegás en 15 minutos, así que te da para tomar una birrita en cada punto. Mirá, ahí va. Le mandamos un abrazo enorme a Agus, que se nos fue de la virtud. Viste, hablamos tanto de la inteligencia artificial, la tecnología, que ya salió disparando a su trabajo. Sí, se le empezó a congelar la conexión, empezó a quedar medio tildada, como pixelada, y finalmente se convirtió polvo intergaláctico, se fue del aire. Así que le mandamos un abrazote. Nos vamos a estar reencontrando la semana que viene porque nos queda una semana más en vivo en este estudio, Pauli. Sí, gracias María por estar ahí. Y esto, que tuvo ahí como todo, como que también la tecnología se reveló, ¿no? Hoy parece que el tema está complicadito. Si te digo una teoría conspiranoide, me vas a acompañar, como sí, dijimos, claro. dijimos tanto, ¿no? Que la tecnología, que hablamos tan mal de la vida. De la inteligencia artificial, y fue como, ustedes hablan mal de mí, las estoy escuchando, te saco una compañera del aire, te tildo una computadora, y ojo cuando salgas del estudio, salí bien, concentrada. No se vayan, que ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana. Entre los adoquines, charcos de arena.